quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 5519 1335 30. Sean todos bienvenidos a Operación Bla Bla desde la rueda cartonera. Aquí transmitiendo en vivo, saluditos a todos los que nos escuchan, saludos hasta Tala, a Edgar Divino que siempre está ahí al pendiente de nuestros programas, saludos a Meche, Marianita que no estarán el día con nosotros este día pues, pero les mandamos un saludo hasta donde estén, también a la más chiquitita de todas, a Vale. Sí, les mandamos un fuerte abrazo y mucho cariño. Bueno, yo sé que ustedes siguen extrañando sus voces. Sí. Les prometo. Ahora que, sí que ya pronto. Que pronto, pero por el día de hoy todavía, vamos a estar Ale y yo acompañándolos un ratito ahorita en la hora de la comida, si es que están comiendo, o si están como en un ratito de relax entre que hay que volver al trabajo o que ya por fin terminaron su jornada por hoy, pues aquí estamos acompañándolos. Y aprovechamos también para mandar un saludo al señor Sergio Fong, que es... Anda por ahí. Sí, aquí anda. Es el encargado de los efectos especiales. Sí. y gracias a él pues podemos estar aquí trabajando y transmitiendo en vivo. Y también gracias a Yair aquí en controles, que es el que nos hace el paro y nos ayuda para que ustedes nos puedan estar escuchando del otro lado de la bocina. Y pues bueno, el día de hoy, Ale, ¿de qué vamos a hablar? Pues es que como es agosto y ya saben que al parecer tengo entendido que todavía andan por ahí de vacaciones algunas personas. Entonces vamos a hablar muchas, ¿verdad? La ciudad se ve, ¿a poco no lo notaste tú? Sí, ayer. Noté que sí, ahí por Lázaro Cárdenas lleva de regreso hacia mi casa y vi como medio vacío. Dije, ¿qué onda? Siempre esta avenida está llenísima y ahora no. Sí, a mí me pasó lo mismo aquí en Federalismo. De repente es súper raro que te puedas pasar en Siga por Federalismo porque no vienen coches, ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? La ciudad está vacía. ¿Qué ocurre? Sí, algo. ¿O pasó algo y no me enteré? Hubo manifestación y no supe. Sí, estaba así como medio solón y pues bueno, es el programa 134 y vamos a hablar un poquito acerca de las actividades recreativas, que yo sé que a muchos nos gustan esas actividades. Sí, oye, de hecho estabas pensando, estaba acordándome de mi infancia, ¿verdad? Y de la infancia yo creo que de la mayoría. Sí. Que para nosotros era como muy común, de hecho ya a nuestra generación le tocó mucho esto de los cursos de verano. Sí. Y no necesariamente eran cuestiones escolares, o sea, digo, porque hay personas que se aplican en el verano estudiando matemáticas y cualquier otra materia que les cuesta trabajito, pero a mí lo que me encantaba y que recuerdo mucho de los veranos era que los cursos de verano además duraban como mes o mes y medio de repente, porque también nuestras vacaciones pues eran más largas. Sí. Y hacíamos me encantaba esta parte, yo creo que porque siempre me gustaron las artísticas, pero se me hacía padrísimo esto de estar pintando, por ejemplo, cerámicas, o estar jugando con plastilina, o en aquel entonces, la verdad es que sí hace muchísimo, todavía no eran tan comunes las computadoras y nosotros todavía estábamos aprendiendo a utilizar programas con una tortuguita que pintaba y así. Ah, sí. Y era, a mí se me hacía padrísimo, pues, y que aprendías muchas cosas, o sea, igual tenías cursos de canto, de baile, de pintura, ¿de qué otras cosas? Bueno, de idiomas también, para los que les gustaba. También. Pon tú que aprendíamos cosas sencillas, pero pues aprendías, ¿no? Ah. Ajá. Sí, para ya no andar guachihuacheando cuando cantabas y así. Sí, sí, es cierto. Yo recuerdo, así como dato ahí curioso, recuerdo que casi siempre mis veranos era de que me iba de vacaciones y yo tengo unos sobrinitos, ya también, ya están grandes, casados y demás, ¿no? Uy, están orejones ya. Ya están grandes. Bueno, y resulta que recuerdo que ellos iban a cursos de verano porque, bueno, mi prima los inscribió y recuerdo que dijo... Las voy a llevar a ver si las aceptan, al cabo que vienen por unos días, y ya hablaron con los maestros que estaban ahí, ya nomás se pagó, tengo entendido, la semana que fuimos, y recuerdo que nos pusieron a hacer a elaborar una piñata y luego máscaras y todo Ándale, eso, manualidades, y pintar y todo muy padre, la verdad, esos cursos de verano, aunque nada más fui una semana, pero me divertí. Sí, la verdad es que sí, son muy... Bueno, a mí me encantaban, la verdad. Ya cuando uno va creciendo, pues es un poco más complicado, pero de hecho sí estaba pensando, dije, bueno, sí será que haya lugares donde hagan como cursos de verano, pero para adultos. Sí. Que de repente también necesitas distraerte. Uh-huh. Lamentablemente, en el caso de las personas adultas, pues como ya tienes que cumplir con horarios laborales y con otras actividades, se complica más. La verdad es que el tiempo libre que te queda, pues ya es menos, ¿no? Sí, lo necesitas para descansar o algo, ¿no? Porque toda la semana pues tienes una carga de trabajo, quieras o no, aunque estés en una oficina, los que trabajan en oficina se desgastan, tal vez físicamente no tanto, pero mentalmente sí. Exacto. Entonces necesitan como un descanso, ¿no? Sí, exactamente, como una pausita. Sí. Y por ejemplo, aparte de que los tiempos se reducen muchísimo, pues también es cierto que hay personas que por las cuestiones familiares, sea que tengan hijos, pareja, a las que también hay que dedicarles tiempo, o algún pariente pues que necesite de cuidados o cosas así, entonces se te reduce un poquito más los tiempos que, digamos, te quedan libres, ¿no? Pero estas actividades son importantísimas tanto para los peques como para los adultos. La verdad es que todos necesitamos espacios libres donde podamos hacer actividades que nos gusten, que nos relajen o que nos permitan, pues como dice el título, ¿no? Crear, porque todo lo que te permita, por ejemplo, crear algo nuevo, algo que te guste, te quita un poquito de la realidad, que a veces es necesario, y te permite desarrollar otras habilidades o aptitudes que probablemente no desarrollas en tu trabajo o en tu actividad de todos los días, ¿no? Sí, porque... Y eso desarrolla tu mente. Sí, desarrolla tu mente, y aparte no estás como metido en la rutina de todos los días. Yo sé que hay gente que le encanta la rutina y pues está bien, pues, pero hay otros que dicen, no, ya me enfadé de hacer lo mismo, entonces quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí, es cierto, yo soy del team rutinario. Yo también, pero a veces sí dices, ay no, yo hago casi todos los días lo mismo, ya no, ya está, mis mascotas saben que soy predecible, ¿no? Ándale, ya para que las mascotas sepan que eres predecible, dices, chin, sí soy rutinario. Sí, súper rutinaria, ¿no? Pero bueno, ¿qué son las actividades recreativas? Bueno, las actividades recreativas son aquellas que nos permiten, como ya lo mencionaba Citlali, distraernos y aliviarnos de las responsabilidades del trabajo, así que, bueno, se trata de tareas realizadas de manera voluntaria y con un entusiasmo que esto nos aporta, bueno, es un diverso grado de relajación, diversión, socialización sin obligación de por medio, o sea, es por gusto, ¿no? Las actividades recreativas tienen una importancia central en la vida del ser humano, no solo como alivio de las tensiones del día a día y de la actividad productiva, sino también como ejercitación física y dinámica del aprendizaje, de modo de una vida desprovista de recreación generalmente será una vida de sufrimiento, enfermedad y envejecimiento prematuro. Ay, no, qué tristeza. Por su parte, estas actividades pueden ser de un distinto índole, como los deportes, pero no profesionales. Los juegos pueden hacerse al aire libre y con la participación de otras personas, mientras que otras, como la lectura y el modelismo, requieren el aislamiento e introspección, por lo que suelen realizarse a puerta cerrada. Así que, bueno, es posible distinguir las actividades recreativas de tipo competitivo como ciertos deportes y juegos en que un individuo se enfrenta al otro o a los otros, de las actividades de tipo colaborativo en las que muchos individuos se coordinan para lograr una meta en común. Pues, por ejemplo, aquí tenemos... A mí se me hace padre que existan este tipo de cosas cuando uno no es así como un deportista ni de alto rendimiento. Ajá, no. Ni de así como no que te vayas a dedicar al sí, deporte, porque la gente de a pie pues sí, no tenemos esas actividades, ¿no? Y se me hace padrísimo que haya lugares donde te dan esta oportunidad, sí, por ejemplo las escuelas de natación, sí, donde te dan la oportunidad de no que entrenes para las olimpiadas o para el triatlón, pero sí de que vayas un rato a ejercitarte. Las personas incluso que lo hacen por rehabilitación física, pues son como dos pedradas en una, ¿no? Por un lado se pueden restablecer de sus lesiones, y por otro lado es una actividad muy relajante. Para muchos es muy relajante. El maestro creo que podría apoyar esta idea de que el agua, como se parece tanto al medio en el que vinimos a dar al mundo, que es el útero materno, de alguna manera resulta muy relajante para la mayoría. Sí. Y es como... Es algo que también te da como mucha seguridad, porque la mayoría le tenemos miedito al agua, a ahogarnos, a no saber flotar. Ahogarnos, entonces, no a bañarse ni nada. Ah, no, no, ajá, sí nos bañamos. pero, por ejemplo, este tipo de mieditos que tiene uno, a veces con las clases, con la práctica, aparte de la fuerza muscular y de la forma que te... Que tienes condición física por dedicarte a un deporte, aunque no sea de forma profesional, pues... la natación en este caso tiene ventajas físicas, emocionales, psicológicas, entonces es pues muy padre. Sí. Y por ejemplo, a los que no les gusta meterse al agua, otra cosa que se me hace padrísima, yo creo que también las has visto, son estas cabinas donde se puede practicar como béisbol. Sí. O por lo menos batear. Sí. Por lo menos batear, que es muy divertido. O también las de frontón, veo que se divierten ahí también, en las canchitas esas donde hay frontón, que practican frontón, tenis o así, ese tipo de deportes. Y la ventaja de estos, por ejemplo, es que no necesariamente requieres a otra persona, es decir, puede ser individual. El frontón lo puedes practicar tú solito, fácil. Estas cabinas de bateo también. También, y la verdad es que es súper divertido darle de golpes a la bola. Cuando le atinas, porque luego hay otras personas como yo que nomás abanican. Ay, sí, eso me recuerda a mis clases de bowling en la secundaria, que decían, es que el saque es hacia adelante, no hacia atrás. Yo lo hacía yo bien, muy motivada, y siempre mis saques los hacía hacia atrás. Dije, no, era un desastre en deportes. Pero mira, bueno, yo creí que era la única. No. Yo también soy de las que sacaban así. Llegó un punto en que tenía que sacar yo como que de lado o esquinada para poder sacar a donde tenía que sacar. Sí, porque no podía. Porque si no, andaba para el otro lado. Ay, no, qué feo es eso. Qué terrible. Sí, ya sé, como que los deportes no fueron lo mío. No. Pero bueno... Por ejemplo, están estas actividades y en el tipo de las actividades de tipo colaborativo que mencionabas, pues como ahí que podría ser. Hace mucho que no hago uno, pero estas actividades se me hacían simpáticas también, los rallies. Ah, sí. Los rallies, porque de alguna manera sí es competencia, porque es como competencias entre dos o cuatro equipos, más o menos, pero son actividades como sorpresa, ¿no? Entonces, el ir buscando actividad tras actividad, irla completando, y de repente que te das cuenta de, ¡ay, mi equipo ganó! Bueno, ahora en la televisión creo que ponen este tipo como, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿qué son los equipos amarillos, azul, rojo? ¿Cómo le llaman este programa famoso? Reality show de como Survivor, unas cosas así. Ándale, sí, son reality shows, ajá. Pero justamente van más o menos como esto, ¿no? Como que son tareas a completar de deportes o algo así, ¿no? Que son competitivos y colaborativos a la vez, porque estás compitiendo entre los otros equipos, pero colaboras con el tuyo. Y nada más que ahí sí está muy cruel, ¿verdad? Porque si pierdes te mandan a dormir a la intemperie o no sé qué cosa entre un montón de bichos. Sí. Pero si ganas, duermes bien Agustín en una camita suavecita y así. Pero bueno, así hay un montón de actividades en general. Y bueno, como ya comentaba Ale, pues también tenemos ciertas características en las actividades recreativas. A grandes rasgos, podríamos decir que se caracterizan porque las hacemos por el mero gusto de hacerlas, es decir, nadie nos está obligando, realmente es algo que disfrutas, y no hay ningún tipo, pues, de obligación o mandato, porque se sabe que lo que hacemos obligadamente en algún momento no nos harta. Funciona. Porque también esa es otra historia, sobre todo cuando uno es niño. Sí. Luego te meten a clases hay de un montón de cosas fuera de la escuela, pero no siempre te preguntan si te gustan. Ajá, nada más se meten y ya. Ajá, entonces, aunque la intención es buena, porque sí lo es, de cualquier actividad aprendes, ya sea disciplina, a abrir tu mente, a no ser egoísta porque colaboras y convives con otras personas, de qué se aprende, pero no siempre las disfrutas. Y eso es un dato muy importante, que para que sea realmente recreativo tiene que ser algo que disfrutes y que te haga, digamos, florecer en alguna en alguna esfera de tu personalidad, ¿no? Por eso, se dan siempre durante el tiempo libre, ya sea que tengas un tiempo administrado por una institución, como lo viene siendo en las escuelas, ya ves, el famoso recreo que todo el mundo se agrupaba para hacer algo diferente, los chicos fútbol, las chicas a brincar la cuerda. Ajá, bueno, en mi época, porque ahora creo que todo el mundo juega Candy Crush en el celular o algo así. Sí, todo en el celular, ¿no? Antes era muy divertido. Pero antes sí como que se notaba esa sección, ¿no? Seccionamiento de grupos. O bueno, también como ya lo mencionábamos, puede ser durante el tiempo que queda libre tras el fin de la jornada productiva, en este caso fuera de la escuela o fuera de tu tiempo de trabajo. Así que no son actividades utilitarias, es decir, que no se obtienen recompensas materiales. Sí, no. Aunque ese sería como que la cuestión de origen, porque yo sí conozco personas que después encuentran manera incluso de poder vender los objetos o cuestiones creativas que realizan justo en sus actividades. Sí. Que luego se dan cuenta de, ay, soy buena en esto. Entonces, tal cosa, sí, lo puedo vender, puedo sacar provecho. ¿No? Sí, oye, las chicas que les encanta hacer postres en sus tiempos libres y de repente resulta que les salen buenos y los venden. O por ejemplo, una persona que conozco que hace muchas manualidades. Sí. Y entonces, ahora que se utiliza mucho esto de las mesas, los candy bars y las mesas temáticas en las fiestas infantiles, pues esta chica, ¿no? Hace como contenedores y todo es como de materiales reciclables, pero pues nada que el papel, el silicón y otros elementos no puedan crear, ¿no? Entonces, pues de repente también se puede ganar dinero con eso. Sí. Pero no es la finalidad principal, eso sí. Y bueno, estas actividades pueden ser individuales o grupales. Y ya mencionaba Ale que las grupales pueden ser competitivas o colaborativas. Y lo mismo, pueden ser también espontáneas u organizadas. Uh-huh. Todo depende de cuál sea el contexto. Sí. Porque puede ser, por ejemplo, una salida de fin de semana a la sierra. Luego, para no aburrirse allá, hacen actividades, ¿no? Sí. También por grupos. Y bueno, como ya mencionábamos al principio, son actividades indispensables para una vida saludable, ya que permiten la disminución del estrés y el disfrute de la vida, de modo que forman parte de los derechos humanos fundamentales. Y ese es otro detalle, que la mayoría de alguna manera sí podemos acceder a ello, pero a pesar de ser un derecho humano, no todo mundo. Hay gente que tiene que estar 3 o 4 jornadas para poder subsistir y el tiempo libre es algo que no conocen. Y a la larga, pues, ocasiona muchísimos problemas. Sobre todo de salud. Sí. Y, pues, igual, por ejemplo, cuando llenas un recipiente hasta el tope, pues, se desborda. Sí. Entonces, una persona que no tiene un desahogo o un desfogue de todo lo que ocurre en su mente o de todas las preocupaciones que tiene, pues, por supuesto que la máquina, en este caso el cuerpo, va a explotar. Y puede ser que explote con síntomas de enfermedades físicas o puede ser que explote con neuras. Ay, sí. Con enfermedades más serias de tipo mental, porque se llega a un punto en el que pues explotas, como ya depresión, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, la clasificación de las actividades, fíjense que miren, se clasifican de la siguiente manera: actividades deportivas recreativas que consisten en la práctica no profesional de un deporte, como ya lo mencionaba, o sea, de practicar un deporte por el gusto del deporte en sí mismo. Hay gente que le gusta el básquet, bueno, practica básquetbol, más eso no significa que va a ser un jugador de la NBA súper profesional o de la liga aquí en México, ¿no? Pues porque puede ser que no cumpla con las características de la altura, es un decir, ¿no? Sí, y de hecho, en esta cuestión de los deportes, también tenemos otros que han sido muy socorridos recientemente. A pesar de que el baile, por ejemplo, puede ser practicado de manera, pues, profesional o semiprofesional, una alternativa que se mezcla baile con deporte viene siendo la zumba. Zumba. Ajá, que hemos visto que se ha desarrollado muchísimo en un montón de lugares porque les permite tanto a los chicos como a los grandes poderse mover sin tantas implicaciones físicas. Sí. Y lo padre de esto es que me recordó mucho

Pues ya estamos acá de regreso, espero que les haya gustado esta rolita de Kinky. Y a lo mejor se pusieron, a lo mejor sí, como en modo ejercicio. Así se están lavando los trastes, están barriendo, sí, así como de uno, dos. Sí, de hecho luego la pongo y dice, mamá, no la había escuchado. Y ella dice, ay, sí me gustó esa canción, como que te motiva a moverte. Le digo, sí, sí motiva bastante. Y hablando de estas actividades de la clasificación, también existen las actividades lúdicas que consisten en algún tipo de juego de mesa, de salón, de video, etcétera, en los cuales se invierte tiempo a cambio de distracción y diversión. Actividades al aire libre que son realizadas en ambientes exteriores como caminatas en el parque, nadar en el mar, nadar en una alberca, en algún espacio, ¿no? Actividades de recreación artística y manual en las que los individuos exploran sus dotes creativas, artísticas o literarias sin pretensión de profesionalización, es decir, por el puro disfrute de la creatividad, o sea, por puro placer, como sí, dirían por ahí. La verdad es que es padrísimo también que a veces las personas no tenemos conocimiento de qué otras habilidades tenemos o de qué tan buenos pueden ser para otras cosas. Y justamente a través de esas actividades como las que acabas de mencionar, me ha tocado estar en grupos donde, así como por pura puntada, es así como de escribe un poema o de... bueno, que nos ponemos, por ejemplo, también en grupo a cantar, lo típico, sí, los coros de la iglesia, sí, que la mayoría nos quedaban de paso. Y cosas así, entonces de repente te das cuenta que hay personas que sin proponérselo, te das cuenta que son muy buenos para escribir. Sí. Y que si lo desarrollan ya con un curso más en forma, podrían también dedicarse a eso a como eso, primera o segunda opción, dependiendo qué son sus aspiraciones. Pero también de repente te das cuenta que hay gente con mucha habilidad para la música. O sea, es como que descubres pequeños talentos que ya cada quien, si le interesa, sí, puede desarrollarlos, ¿no? Pero hay personas también que son buenísimos para pintar y de repente, pues de ahí empieza... una carrera, digo, igual si lo desean. Ya hay personas que exhiben en pequeñas galerías o que se van, por ejemplo, a este tipo de lugares, tipo la Glorieta Chapalita. Que sí, a, o a tianguis o así. Sí, que hay personas que ya exponen y ya lo venden, ya es un segundo, tercer ingreso, dependiendo, sí, ¿no? Así como parte urbano van y exponen sus pinturas o en algunas expos van y consiguen un lugar y van y enseñan sus cuadros y demás. Sí, aparte de que, fíjate, también hay personas que... Las personas, por ejemplo, que son muy físicas, sí, que necesitan estar en movimiento y que necesitan de sudar, digamos, pues, por ejemplo, son las personas que disfrutan muchísimo más las actividades al aire libre. Sí, ¿no? De correr, caminar, en lo personal, caminar. Sí, o las personas que les gusta, por ejemplo, cualquier cosa con ruedas, ¿no? Llámese patines, patinetas, ¿cómo se llaman estos? Bueno, es que ahora ya hay muchas cosas. Hasta he visto patines del diablo ahí. Muchachos y o niños y ahí van y, sí, en las rampas de... Y estas famosas ruedas, sí, que casi caminan solas, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero sí, que también están muy de moda, sí, porque en diciembre vi un montón de chiquillos con esas cosas. ¿Cómo? Hoverboard. Ajá. Hoverboard. Órale. Pues sí, también de esos. Gracias, Jair. Pero sí, o sea, por ejemplo, actividades como esa y las personas que son totalmente del lado contrario, sí, que a lo mejor no es que sean, no les llama mucho la atención lo creativo y tampoco así como sudar, justamente sí, los juegos de mesa. ¿En cuántos parques de la ciudad no están, por ejemplo, los famosos torneos de ajedrez? Ah, en varios. En la prepa recuerdo que había sus torneos de ajedrez o de dominó, de cartas. Bueno, yo en lo personal el ajedrez sé que sí te ayude mucho, pero nunca ha sido como no me gusta tanto el ajedrez. Sé que hay personas que les encanta y que es buenísimo, porque de hecho sí lo es, pero en lo personal no soy muy fanática del ajedrez. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de actividades como juegos de mesa o por ejemplo el famoso conquia de cartas y luego los castigos, o sea, son diferentes formas en las que te puedes distraer. Sí, porque mira, por ejemplo, para personas más pequeñitas, no sé si también a ti te tocó esto de jugar a la matatena o las damas, sí, chinas o ese tipo de cosas, que son relativamente, sí, sencillos, pero los puede hacer, por ejemplo, tanto un niño como un adulto. Ah, claro. Y ya los que son más complicados, como mencionabas ahorita, el ajedrez, que es un juego de estrategia, o los naipes, que también hay un montón de juegos juegos. Yo sí. No tenía idea de todo lo que se puede jugar con el eso. El dominó, a mí me gusta sí. mucho el dominó. Y el dominó cubano, que te puedes estar como por horas ahí, sí. porque son demasiados participantes sí. y muy largo, ¿no? Pero es lo padre de las actividades recreativas, que hay sí. para todos gustos, para todas habilidades, y seguro, seguro hay alguna actividad que te pueda llamar la atención claro. como para que la realices, ¿no? Dentro de todo este gran abanico de posibilidades. También hay actividades de consumo cultural que consisten en asistir como público a un evento o espectáculo de, bueno, de valía cultural, social o espiritual, que pueden ser, no sé, conciertos, funciones de teatro, misas religiosas o incluso hasta leer un libro, ¿no? Un buen libro. Ay, sí. Sí, actividades sociofamiliares que consisten en fomento de los vínculos sociales y del diálogo entre amigos y familiares por el puro gusto de verse y compartir. Actividades de relajación que tienen como propósito fomentar una existencia más amable mediante técnicas específicas como la meditación, los masajes, etcétera. Hobbies o pasatiempos que consisten en actividades no productivas, pero de mucho foco y atención, que se realizan por el puro disfrute, como el armado de modelos o la filatelia. Sí, así es. De hecho, pues sí, también esta es otra de las partes de las actividades, como por ejemplo esta de las uh-huh. cuestiones culturales, sí. cuando no eres como la parte creadora, pero sí la parte espectadora, sí, ¿no? También, porque se también disfruta. Exacto. Entonces, la verdad es que estamos nos sentimos afortunados ajá. de que aquí en Guadalajara también hay una gran oferta en ese sentido. Sí. Obviamente la Ciudad de México nos gana, porque claro allá sí, hay una oferta mucho increíble. Mayor. Y aparte, algo que se me hace padre en la Ciudad de México es que también hay para todos los gustos y poder adquisitivo, ¿no? Sí. Porque incluso si tienes muy poco recurso extra de lo sí. que sea tu sueldo, hay obras de teatro que se presentan por cantidades de verdad muy simbólicas, sí, verdad. A veces menos de 50 o 50 pesos. Entonces eso es padrísimo, que puedas acceder, por ejemplo, a obras de teatro que sean económicas, pero que aún así te permite echar a volar la imaginación o a tener perspectivas diferentes, porque a través de las cuestiones culturales como los conciertos y las obras de teatro, lo mismo son actividades que te distraen, que son a veces también como críticas sociales o que te incitan a pensar, sí, a pensar en las cuestiones que se viven actualmente en el lugar donde vives, ¿no? Entonces, sí es como algo que te amplía la perspectiva para uno o para otro lado. Para otro, sí. Ajá. Y que puedes acceder a ellos, es genial. Ahora, las cuestiones de la familia. Sí. Bueno, ahí, pues, otra ventaja que tenemos los mexicanos es esto de poder hacer fiestas por cualquier pretexto, reuniones por cualquier pretexto. Y eso, la verdad, es que también es algo muy bonito de nuestra cultura, nos permite establecer, estrechar los lazos en las familias. Sí. Y a veces, aunque no sea la familia completa, aunque sean, ajá, no sé, unos cuantos, de cualquier manera, eso refuerza muchísimo. Sí. La unión familiar, sí. pero también tú como persona te sientes como satisfecho, ¿no? Sí. Seguramente que también tú tienes recuerdos de eso. Ay, muchísimo, en las navidades, en las vacaciones, en las fiestas de fulana, sultano, mengano, prengano, sí. Sí, sí, definitivamente sí. Sí, y bueno, también está esta otra parte de las personas que se les llama un poquito más la cuestión de la reflexión, de la introspección, sí. la meditación. Obviamente, como ya mencionábamos, no para todo mundo es como factible, sí, no. porque hay personas que necesitan más de actividad que de contemplación, que ¿no? Sí. Pero también, digo, para las personas que esto les gusta y les funciona, sí. pues también es súper válido, porque diría alguien que conozco, lo mismo es meditar si nadas una hora o corres una hora, que estar, por ejemplo, escuchando mantras o haciendo meditación o haciendo yoga durante una hora. A cada quien le funciona algo diferente, distinto. Sí. Y las ventajas de la meditación, por ejemplo, es que lo mismo lo puedes hacer en una habitación, en tu casa, en tu cuarto, teniendo un espacio de tranquilidad y soledad. Y soledad. Que lo puedes salir a practicar a lugares al aire libre. Sí, al aire libre, ahí un lado, en un parquecito, un lado de un arbolito, así, ay, bien relajado. Sí, me estaba acordando, por ejemplo, del Parque Agua Azul. Sí, yo me estaba acordando. Tiene zonas. Del parque. ¿El Metropolitano? No, el parque que está enfrente de la estación de Ávila Camacho. Por allá andaba el otro día. Ay, no recuerdo, pues sí, creo que sí se llama Ávila Camacho, Parque Ávila Camacho. Y está interesante, está chiquito, pero tiene arbolitos, está que tienen está espacios, bonito. ¿No? Sí, por tiene ejemplo, espacio. Los parques que tienen ya muchísimos años, como el Parque Reilete Alcalde, acá por la zona centro, sí. O por ejemplo los Colomos, que también tiene espacios sí. Donde están saturados de gente, pero hay otros que están mucho más muy tranquilos. Solones. De hecho, ajá. Ese parque me sorprendió porque enfrente está la plaza, y fui con mi primo de aventuras, con eso, con el que me salgo siempre a caminar, y nos fuimos, de hecho fue, creo, la semana pasada, no, antepasada, bueno, andábamos por ahí un sábado y casi no había gente, en el parque no había gente, o sea, vaya. Había más gente en las plazas que en el parque, eran como contados, así que había espacios solos, luego tienen una tirolesa y así estamos bien. Ándale. Caminando, nos dimos toda la vuelta. Esa, por de ahí. Hecho, es otra opción también que en años recientes se dio mucho, sí. Esto de los parques temáticos, pero sí, de actividades extremas. Sí, sí, tirolesa y demás, está muy sí, interesante. Sí, tiro al blanco, ya se acordó. Sí, ya sé. El tiro al blanco, la tirolesa, sí, la escalada. Porque, ay, sí. Porque hay muchos lugares donde se hace escalada bajo techo, pero en otros no, en otros no, es en lugar natural, ajá. Así de ahora sí agárrate de la roca porque si no te caes, ¿no? Recuerdo que hace años fui a un concierto y fui con una amiga que, bueno, y había una pared, ahí estaba toda la tierra, ahí en calle 2, y pusieron una barda y con piedras, y ahí me tenían, no, ella, yo la veía y decía, ¿sí escalas? No le creía, sí, y se subió bien rápido, no, yo me andaba infartando, pero bueno, subí, iba, es que es padrísimo y es divertido, pero dicen por ahí, lo ven a uno y creen que es fácil, o sea, sí, no. Uno se imagina que es cualquier cosa, pero no. Sí, claro que se necesita condición y una fuerza en los brazos. Sí, los brazos y en todos lados, porque sí, de plano. Qué bueno que tienes una liga que te sostiene si te caes. Sí, si no me iba a romper toda mi mamá. Saludos. Pero sí, es genial que no tienes que irte propiamente a lo mejor a la sierra o algo, o a muy lejos para poder realizar este tipo de actividades, sí. Ajá. Que hay mucha gente que le encanta la adrenalina, entonces sí. Eso también es padrísimo. Y bueno, ahora las personas también que les encanta concentrarse en una sola cosa por muchísimo tiempo, pues ahí también entra lo que mencionabas, por ejemplo, el armado de modelos que necesita de mucha paciencia, sí. Porque también uno los ve y dice uno, ay, es como un rompecabezas, pero no, pues no, no, no exactamente, o sea, porque sí, obviamente tienes que marcar las piezas con todo y que te ponen muestra, de todas maneras, el usar el... Bueno, depende. Si lo quieres armar muchas veces, pues con cuidado. Pero si no, hay personas que les encanta armarlo una sola vez y tienen que tener cuidado con el resistol para no... Bueno, el silicón con el que lo pegan para no dañar la estructura. Pero también es que te quede tal cual en el modelo y así... No sé, yo creo que sí te sientes así como entre arquitecto y escultor, ¿no? Así de... ¡Ay, qué padre me quedó! Sí me quedó la iglesia de Notre Dame, como decía el modelo. Más o menos. O los dinosaurios, porque hay muchísimas cosas que en modelado que puedes armar. Que se pueden hacer. Y, por ejemplo... también las personas que se dedican a la colección de monedas o de sellos, sí, o de estampillas, sí, o incluso personas que ya bueno, ahí ya van en otras ondas, pero por ejemplo los que coleccionaban pósters, sí. O las portadas de los discos, acetatos, sí, hay un montón de cosas que se pueden coleccionar, y también en eso se te va el tiempo, primero en ir a los mercados de pulgas a conseguir el material, a conseguir todo eso, y después en tenerlo en tu casa, ¿no? O estar haciendo el estudio minucioso y tenerlo ahí como por años, bien clasificado, sí. ¿No? Es padre. Sí, y también los chicos que no son tan chicos, que les encantan los videojuegos, también hay videojuegos muy entretenidos, ¿no? Sí, de hecho estaba pensando, no recuerdo si es lo que le llaman Kinect, que son como videojuegos, pero que es con movimiento, ¿no? Ajá, que, con movimiento, que, sí. ¿Cómo se le llama? Una consola. Sí, es una consola. El Wii, ajá, Nintendo Switch. Ay, los lentes de realidad virtual. Esas. Todo me lo está soplando. Lo está soplando Yair, pero bueno, sí. Sí, porque de hecho él es el experto en ese tema. En ese tema, en eso sí, él sabe mucho. Pero me estaba acordando de las abuelitas que de repente... Sí. Bueno, las abuelitas o las que no somos tan abuelitas. Tan abuelitas, que nos ponemos esos lentes de realidad virtual y así como de... ¡Ay, se me mueve el piso! Se me mueve todo. Que no le atinamos. Pero que también es muy divertido, porque en este caso... Cuando uno estaba chico, se burlaba la gente de uno porque agarrabas el control y al querer va a hacer que el mono brincara, tú brincabas, ¿no? De hecho, eso ya no es tan nuevo. Yo recuerdo que en los 90 y algo, recuerdo que en casa de un tío tenía una pantallota enorme y tenían como un tapete. Era como el Twister, pero no era Twister. Y haz de cuenta que tenían un juego de unos perritos y tenían, bueno, eso está mal, que cazaban, ¿no? Uh-huh. Y pistola, y tenía la pistola física, o sea, de juguete, y le disparaba a la pantalla y según matabas al patito. No sé cómo se llamaba. Era como, ajá, sí, le disparaba a los patos, sí. Y salía, guau, guau, guau. Y si no matabas al pato, se reiría de ti. Y había otro que me gustaba porque corrías, según estabas en un maratón, y corrías, y iba el monito, y eras tú. O sea que eso ya más o menos, no sé si alguien le tocó. A mí me tocó, pero no sé cómo se llama ese juego. O sea, alguien sabía y sopleme. Sí, oye, a mí no me tocó, Sí. Bueno, supongo que a lo mejor era cuestión de recursos, pero a mí no me tocó. No, no era mío, aclaro, era de mi tío, o sea, se lo compró a mi primo y lo ponía ahí en su casa porque tenía una pantalla enorme y lo ponía ahí como un tapete, ¿no? Sí, claro. Y tenía así como bolitas, pero no era el Twister, yo lo, años después lo relacionaba con el Twister, pero no era una cosa que ponían y corrías y también conectaba las pistolitas y para matar a los patitos. Duck Hunt, gracias. Oye, pero qué o cazador padre. De patos, pero sí, no está nuevo, niños. Bueno, precisamente, sí. Como suele ser. Ajá, como referencia, como nada suele más, ser, sí. Cada quien le tocaron un poquito cosas distintas, a pesar de que sean en las épocas similares. Sí, sí. Pero qué padre, qué padre. Yo pensé que eso era cuestión muy reciente, y qué bueno que no. Sí, con el Atari. El Pac-Man, Bueno, sí. Es que a mí todavía me tocó el Atari. Sí, yo jugaba Atari, de hecho. A mí todavía me tocó Saludos el Atari. Saludos al Team Atari. Y la verdad es que sí, o sea, yo no tuve mucha oportunidad a lo mejor de jugar con videojuegos y no conozco muchas cosas, pero pues, por lo menos el Atari y el Mario Bros, ¿verdad? Eso sí me tocaron, entonces, pues bueno, normalito. Esos más o menos los ubico. Sí. Y pues bueno, ahorita que nos pusimos un poquito retros, vamos a irnos con una canción que también es muy retro. Y lo van a entender en cuanto los escuchen cantar, porque todavía tienen voz de niños. Pero esta canción es curiosa porque nos habla, por ejemplo, de todo lo que acostumbrábamos a hacer cuando estábamos más chicos, ¿no? En el barrio, pues. Entonces vamos a escuchar esta canción, se llama Dando la Vuelta, a cargo de Onda Vaselina. Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, d ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Y seguimos aquí en Operación Bla Bla. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Operación Bla Bla, en Instagram como Operación Bla Bla. Si te perdiste el programa, lo puedes escuchar en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcasts. Ahí nos puedes escuchar. Así es, ahí están las repeticiones de los programas anteriores. Y bueno, igual si tienen sugerencias de algún tema que quisieran escuchar o de los especialistas que solemos invitar también, si hay algún tema que les interesa para estar programando ahí próximos programas. Que ya andamos en eso. Entonces, bienvenidas las solicitudes y sugerencias. Y bueno, regresando a las actividades recreativas, pues tenemos un amplio abanico. Ale, ¿qué más sí, hay? Sí, también existen los viajes recreativos y turismo. Ay, esos, fíjense que los que exploran otras geografías del mundo siempre procura, eso te trae como muchas experiencias, anécdotas placenteras o interesantes o algunas no tan interesantes, bueno, no tan placenteras, ¿no? Pero igual también de eso se disfruta. En ello se incluye desde un viaje espectacular a la India o irte a la playa o irte aquí a Mazamitla o donde tú quieras, ¿no? Prácticas deportivas amateur, como reunirse cada semana con los amigos para jugar el fútbol o el fucho, como algunos le dicen. El béisbol, el golf, para la gente que le gusta, pues es el golf, ¿no? Porque no a todos les gusta el golf, pero igual. El ping pong, por decir algunos ejemplos. La ejercitación cotidiana, es decir, prácticas físicas más o menos, pues digamos, de manera solitaria, como el footing, salir a trotar por la ciudad o saltar la cuerda en la plaza. Bueno, según sea el gusto que tengas y con el propósito de estar, digamos, más saludables. También el coleccionismo, actividades que consisten en reunir objetos de un tipo específico que poseen un cierto valor monetario, cultural o personal, sin que ello constituya nuestra actividad económica regular. Por ejemplo, coleccionar estampillas, ya hablábamos de eso, monedas de otros países, adornos de cierto tipo. Así como muy, digamos, antiguos. Y también por ahí, perdón, ahí se me perdió. Estampillas, llenar álbumes de barajitas o tus álbumes fotográficos también es álbumes muy bueno. De lo que sea, sí. Sí, pero que sea un álbum, ¿no? Hasta el álbum de cartitas, bueno, sí, que casi no se hace. Sí, antes sí era muy popular. Ahora ya nomás en los mundiales. Exacto. Jugar videojuegos, ya lo hablábamos de eso, consolas en el teléfono celular, en la computadora, software destinados al entretenimiento y a pasar, digamos, un rato agradable, ¿no? Aunque muchas de ellas ofrecen al usuario experiencias muy cercanas a lo artístico también. Ir a espectáculos solo o acompañada, a mí me gusta más ir acompañada que sola, pero bueno, tales como representaciones teatrales, proyecciones de películas, conciertos musicales, bailes folclóricos. Uy, esa es una belleza, los bailes folclóricos. Sí, de hecho, los domingos, no sé si todavía lo siguen haciendo porque con la pandemia todo cambió, sí. Pero cuando se daba mucho esto de los domingos de baile folclórico de la Universidad de Guadalajara, qué cosa tan preciosa, sí, a pesar verdad, de que sí. Vives aquí en México, a veces no tienes idea de todo lo que te puedes encontrar en las presentaciones, y es muy bonito, se siente una emoción muy especial poder ver a tus compatriotas aquí mismo bailando cosas de tu país, entonces la verdad es muy muy muy padre. Bonito. Leer cuando no se realiza con el fin específico de estudio del perfeccionamiento de las actividades productivas, sino por el simple hecho de que te gusta leer, ¿no? Ya sea una novela, un libro de poemas o cultivar conocimientos sobre un tema al que pues eres aficionado, ¿no? Sí, y de hecho aquí hacemos el comercial de les recordamos que estamos transmitiendo desde la rueda cartonera. Sí. Entonces aquí hay infinidad de libros, la verdad es que de todos los ámbitos, ya sea de estudio o de creación justamente. Y hay libros convencionales y libros cartoneros. La verdad es que el contenido de los libros cartoneros es muy especial y es único porque los autores y los creadores son De hecho, el libro cartonero es una muy buena, un muy buen ejemplo de una actividad recreativa. De una actividad, porque ahí conjugas la escritura, la pintura, el collage y el armado, porque es una manualidad, el armado del libro en sí. Entonces, si alguna vez tienen una oportunidad y tienen curiosidad, vénganse a conocer lo que son los libros cartoneros, porque todavía vemos muchas personas que desconocíamos que sí existían. Que existía algo Entonces, es un muy buen dato justo para las personas que les encanta lo recreativo. Sí, también fíjense que otra cosa que a algunos les encanta o la mayoría, salir a comer, generalmente en compañía de amistades o de la pareja si la tienen, o algún, bueno, sí, alguna, sí, pareja o hasta un familiar, ¿no? Ya no por el simple hecho de satisfacer el hambre, sino de probar restaurantes exóticos, comer un platillo en específico o comer en algún lugar muy agradable o que dices, ay, escuché una reseña de tal lugar, ay, ¿qué te parece si vamos? Ah, pues sí. Y así, ¿no? Simplemente por el hecho de salir. Juegos infantiles, casi siempre practicados al aire libre y en grupo, en ellos no suele requerirse mucho más que pues el entusiasmo de jugar y un conjunto de reglas acordadas, como por ejemplo son los juegos de la gallinita ciega, escondidas, policías y ladrones, que creo que ya nadie los juega, pero igual. Pero mira, los listones, el stop, la bebeleche, creo que todavía los ubican. La cuerda, sí. Sí. Las reuniones familiares, ya sea para celebrar un día especial, que aquí, como decía Citlali, no se les da, ¿verdad? Aquí en México. No se nos da. Cumpleaños, Navidad, o bien por el mero gusto de compartir un rato, platicar, ponerse al día con los seres queridos. Otra cosa también es importante hacer práctica de tiro, que ya lo mencionó acá también Citlali, con armas deportivas como arcos, flechas o rifles de aire comprimido, puede ser por el puro disfrute igual de ejercitar la puntería contra blancos, obviamente no personas, no vivientes. Ajá, por favor. Y en condiciones seguras. También otra cosa que vamos a compartir bastante es salir a bailar, ya sea discotecas, entre desconocidos o bien con un grupo de amigos y en fiestas. El baile es a la vez una actividad física, social y recreativa. Sí, de hecho, este sábado pasado estuvimos dándole vuelo a eso. La verdad es que sí fue un lugar de convivencia social porque no sabes cuánta gente había, estaba retacado aquello. A reventar, me imagino. Sí. Y eso es agradable porque puedes ir con tus amigos, como bien dijiste. Digo, puede uno ir solo, que igual lo disfrutas, pero definitivamente disfrutas mucho mejor cuando vas acompañado. Sí. Entonces, vas con amigos, disfrutas, bailas, conoces más personas, pasas un rato agradable, tienes tu cuota de las hormonas de la felicidad. Sí, al tope. Y la verdad es que también practicas en este caso. Sí. Para las personas que están tomando clases, es un buen lugar para practicar lo aprendido y así también te vas llenando de seguridad y confianza al poder hacer las cosas que vas aprendiendo. Y a los que simplemente nos da la loquera y queremos ir a bailar por el puro gusto, pues también es un buen foro, porque así como también puede uno bailar en la sala de su casa, el hecho de poder ir a un lugar donde se está bailando en conjunto, pues es todavía más agradable, porque como ahí todos están con la misma intención, en realidad no te sientes como pez fuera del agua, al contrario, te sientes muy en onda, muy cómodo. Y bueno, precisamente como estamos hablando del baile, pues nos vamos a ir con esta canción que nos fascina, por cierto, nos fascina, con el súper guapo de Enrique Iglesias. Y esto se llama Bailando. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Bueno, pues regresamos después de estar bailando con Enrique Iglesias. Sí, con Enrique Iglesias y Gente del Sol. Ay, la verdad es que sí, muy rica la canción, sí. Entonces, bueno, ya las actividades que nos falta por abarcar son muy pequeñas. Sí, ya. Por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado también de los paseos en bicicleta, que ahí... Ay, sí. Este aplica genial para Mariana porque, por ejemplo, en las ciudades dotadas de ciclovías, que es el lugar donde ahorita radica ella, eso está muy... justamente está equipado y adecuado para todas las personas, de manera que utilizan más las bicicletas que los coches, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, también donde vive Mariana, hay áreas rurales cercanas o circuitos de paseo, de que no son con fines como del Tour de France y esas ondas, que cualquiera puede utilizar. Para... Y entonces, por ejemplo, Mariana, segurito, ella nos podría hablar un montón de esto, porque ahora le toca practicarlo muchísimo. Y bueno, también lo que ya les platicábamos anteriormente, respecto de los deportes extremos, que justamente la cuestión con la adrenalina y las dinámicas de riesgo es lo que a muchos les encanta, ¿no? Por ejemplo, el vuelo en parapente o el salto en bungee o el kayak. Yo, por ejemplo, sí soy muy cobarde para saltar del bungee. Yo también. Pero por ejemplo, el vuelo en parapente y el kayak se me antoja. Sí los he experimentado y la verdad es que son muy, muy padres. Es una es como sentirte ave por un rato con todas las cosas que puedes ver desde el aire, ¿no? Entonces es padrísimo porque el parapente va como más lento. No es como el paracaídas, que es una caída bastante veloz, al menos hasta que abres el paracaídas. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lugares cercanos. Uno de ellos es Tapalpa, que es donde me tocó a mí. Entonces, es padrísimo. La verdad es que el paisaje que puedes observar y con la guía adecuada, porque yo no sé volarlo sola, pero las personas que saben volarlo solo, pues mucho mejor. Fíjate que a mí me da miedo las alturas, pero es una de las cosas que sí me animaría a hacer, el parapente. No sé por qué, pero es una de las cosas. Y una amiga lo hizo hace muy poco, pero no fue aquí, fue en Valle de Bravo. Y dije, ay, yo lo tengo que hacer. Sí, también allá, fíjate. Y bueno, Y como ya había mencionado también Ale y ya les habíamos dicho anteriormente, uh-huh. pues también el poder adquirir nuevos talentos como la escultura, uh-huh. el aprender más de un idioma, por ejemplo, sí. por puro hobby. Sí. A lo mejor tú no te vas a ir a vivir a China, pero aprender el mandarín igual es una cuestión. Te agrada un grupo musical, llamémosle de Alemania, entonces te gusta y entonces estás aprendiendo alemán. Ah. Sí, también, también. Y de paso aprendes un montón de cosas, la verdad sí. es que sí, sí, sí. Y por ejemplo, las personas que se dedican a pintar como hobby, que luego pueden tener ahí sus bodegones ahí en toda su casa. Sí, sí, sí. O incluso pintar con un interés uh-huh. específico, ¿no? Una pintura para el baño, otra pintura para la sala, sí. así como temático. Y bueno, todas las que están destinadas al mejoramiento profesional, como estas actividades, escultura, idiomas, pintura, pero que también las puedes hacer únicamente por disfrutarlas, por sacar a flote tu creatividad uh-huh. y por aprender. Ya saben que el cerebro, mientras se mantiene en movimiento aprendiendo sí. algo, no envejece. Claro. Entonces, bueno, por el día de hoy, pues agotamos nuestras actividades. Sabemos sí. que hay muchas, seguramente que ustedes encontraron alguna. Entonces, pues aquí vamos a dejarle al programa por el día de hoy. Agradeciéndoles que nos hubieran acompañado sí, otro lunes más. Otro lunes más. Que se hubieran inspirado para que corran saliendo de aquí, sí. corran a buscar alguna actividad que sea de su interés y de su inspiración. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Ya pronto tendremos a Mariana y a Meche de, sí, regreso. De regreso. Y bueno, agradecemos como siempre a Yair aquí en Controles que nos ayudó, al señor Fon, que es el autor intelectual de todo esto. Y bueno, ya es nada más un pequeño pedacito, pero también les vamos a dejar una canción. Que nos habla de las actividades turísticas, sí. ¿no? Del turismo divertido. Seguramente que la ubican, pero antes de irnos, Ale, pues te toca despedirte. Sí, recuerden, nos escuchamos el siguiente lunes aquí en Operación Bla Bla con un programa más interesante, dándole las gracias a todos los que estuvieron al pendiente del programa, tanto de estas latitudes como en otras latitudes que nos escuchan, y pues los dejamos con algo de música. Yo soy Hombres G con Venecia. We'll be right back.